Buenas, buenas. Estamos en Ciudad Campo, empezando de una manera poco habitual, con una linda lectura que nos compartió La Negra. La verdad que linda y necesarias palabras ahí en ese texto de Hamlet Lima Quintana. Y bueno, Negraza, estamos aquí en el programa número 85, al pie del cañón y vivitos y coleando. Así es, así es. Bueno, saludo a la audiencia. Acá estamos, como bien dice Ramiro, después de un cimbronazo frente a una decisión social, a un electorado que se escucha, pero también nosotros desde este lugar, nosotras queremos escuchar las otras voces. Esas voces que no nos vamos a callar, esas voces que continuaremos el diálogo, que continuaremos de manera pausada, lenta, pero continua, el crecimiento y la visibilización de los espacios necesarios para las militancias, para el agruparnos, el abrazarnos, el cuidar los territorios habidos en estos momentos. Así es, Negrita, y vamos a hacer hincapié en lo que son los diferentes modelos de organización, de gestión social, cooperativa, comunitaria, ante los embates de las políticas neoliberales, que las conocemos, ¿no? Justamente por eso implica ahí resguardarse, reacomodarse y llevar a cabo lo que tiene que ver con la defensa propia, pero también siempre con un sentimiento bien nacional, soberano, y pensando también en la justicia social, en una patria para todos y todas, y no sálvese quien pueda, ni tampoco olvidarnos de las personas ahí más desamparadas, los sectores más golpeados, que, dicho sea de paso, Negra, se vienen acumulando con el paso de los tiempos, ¿no? Así es. Digamos, a nivel mundial, la política neoliberal y además también la ideología ultraderecha se va apoderando de muchos, muchos lugares, muchos países, y nosotros no quedamos al margen de la misma. Y bueno, ante esa situación, la palabra es una manera de defender tanto la palabra que está en el silencio latente, como la palabra que haremos sonar durante este nuevo ciclo de Ciudad Campo. Sí, el que se viene. Sí. Si bien llueve sobre mojado, Negrita, también siempre que llovió paró. Así es que vamos por esa también. Vamos a... al reverdecer después de la lluvia también, ¿no? También, porque... también. Y dicho sea de paso, bueno, nada. Organizarnos, sí, y demás. Digo, pasa a veces que mucha gente puede pensar, bueno, tranquilo, es un nuevo gobierno, hay que tener calma, paciencia y demás, pero la verdad, con el diario del lunes y habiendo vivido lo que son los 90, las políticas neoliberales que dieron también el estallido social del 2001, bueno, medio que ya conocemos al cuco. Y sabemos de qué se tratan las privatizaciones. Sabemos de qué se trata, claramente. Quizás, Negra, también eso a no confundirse, ¿no? Porque puede haber un veranito, una primavera de quizás de bienestar, de estabilidad, pero hay que ver a cuesta de qué. Claro, la cuestión es de fondo. No tiene tanto, o sea, no nos quedemos solamente en lo económico, ¿eh? Digo, porque escuchamos que las urnas hablaron, pero no nos quedemos solamente en lo económico. La cuestión es mucho más de fondo. Analicemos, pensemos y reconstruyamos. Van apareciendo cosas, otra etapa de la vida, resiste otra vez, se agita. Viaje largo hasta mi pueblo, encuentro de fantasía, Adolfo González Chávez. Sonido de la ciudad, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. Tu voz en la melodía me lo repite al pasar. Sonido de la ciudad, florecen las melodías, exigiendo que la escriba. En la melodía me lo repite al pasar. Me lo repite al pasar. bien compartida las lindas palabras de la Negra Mati, la compañera que aquí estamos en el programa número 85, terminando este ciclo, cuarto ciclo Negra de Ciudad Campo. Qué bárbaro, che, estamos viejos. Sí, sí, sí, sí. A mí se me nota más que a usted. Sí, totalmente. Eso siempre. Está clarísimo, ¿no? Sí, sí, estamos. Sí. En una de las cosas que estamos de acuerdo es en es esa. En esa, sí, sí, sí, sí. Tiene que ver con el color de la piel, te aclaro. Bueno, sí, sí, sí. Nosotros, los venidos del barco. Ahí nomás. En cambio, en el cerro, en la punta del claro. Cerro, no sabe cómo pega. Ah, sí, sí, ahí. Medio que te esquivan los rayos, negro. No, totalmente. Bueno. Hecho nuestro desahogo, nuestra catarsis y brindando ahí, bueno, las mejores ondas para sobrellevar la vida misma. Uh-huh. Y como lo hemos hecho en cada momento, ahí medio difícil en Ciudad Campo, vamos acompañando y vamos comentando a la audiencia también cuáles son las voces que van a estar transitando hoy aquí. Una vez más en Ciudad Campo. Claro, porque vamos a estar dentro de un ratito comunicándonos con Antonio Córdoba. Él es un productor hortícola del Gran Córdoba, además presidente de la cooperativa San Carlos y parte de la Mesa Nacional de la FONAF. Él estuvo ya por nuestro programa compartiendo sus experiencias, pero esta vez queremos escuchar qué es lo que depara para su proyecto, para su producción, para uh-huh. La gente que está dentro de la cooperativa. Así que bueno, vamos a charlar con él, nos interesa mucho su palabra. Y también lo que pasa en la federación, ¿no? Porque sí. Ya organizarse en torno de cooperativa de trabajo ya es un gran logro colectivo y eso implica también armar más redes, en este caso entre cooperativas hortícolas. También, Negra, vamos a estar hablando con Marcelo Gaucho Jaquet, que también ha sido ya parte de algún programa de Ciudad Campo. Él es director del Sistema Productivos Locales de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios de lo que es hoy, hasta el día de hoy, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y nos va a estar comentando desde las dos miradas, digamos, lo que se pudo hacer como funcionario público desde esa área que es la que está más cercana a las pymes, a las cooperativas de trabajo, a los pequeños y medianos productores, y lo que tiene también que ver con su participación en la cooperativa de trabajo frigorífica La Foresta, que es una empresa recuperada y que es gestionada exitosamente por sus trabajadores. Así es. También vamos a estar conversando con Francisco Manteca Martínez, que nos va a contar también la experiencia de Textiles Pigüé, una empresa también, una fábrica recuperada allá por el año 2004, y hoy son más de 180 trabajadores y trabajadoras que tienen beneficios extraordinarios, digamos, desde la construcción y el trabajo colectivo. Uh-huh, uh-huh. Ahí va a ser interesante hablar con Francisco Martínez, porque en todo gobierno neoliberal se abren las importaciones, se deja la libre competencia y sabemos lo difícil que se hace para las pequeñas pymes o para el sector cooperativo nacional, a veces el ingreso de productos extranjeros que no pagan impuestos y que ya lo conocemos también los desmanes que se hizo en la década del 90 en diferentes sectores, como es el textil justamente, como es el rubro de las indumentarias, de las fábricas de zapatos, por ejemplo, un montón de fábricas que se ven golpeadas en esta apertura económica, que si no es bien controlada, que justamente para que sea controlada tiene que haber un Estado fuerte, pero no sería el caso que piensa implementar Javier Milei. Entonces vamos a estar atentos y escuchando también otra experiencia exitosa como es la de Textiles Pigüé, ahí en provincia de Buenos Aires. Y te voy a traer música en vivo también. Por favor, hoy, negra, por favor. Más vale. Te voy a traer música con dos que se la traen, con dos, que así se llama, el grupo de Mili Camin, una gran amiga querida, hermosa, y Romy González. Vamos a estar conversando con ellas y degustando la fuerza, pero la potencia que tienen estas dos hermanas es tremendo. Así distendemos un poco, ¿te parece? Muy bien, me gusta. Y hace muy poquito las chicas se presentaron en la sala de música La Covacha, que ahí estuvieron presentando justamente sus producciones, sus canciones, y quedó todo plasmado en una linda producción audiovisual que le vamos a estar preguntando porque prontito saldrá a la luz también, Negra. Bueno, ¿te parece? ¿Damos inicio a este programa? Dame alguna musiquita linda, algo que vos ya sabés lo que a mí me gusta. ¿Qué me vas a invitar? Estamos necesitando les dos musiquitas lindas, así que el premio y este tema es para los dos y para todo el mundo que lo quiera compartir. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Yeah.